Hola, compañeras y compañeros y audiencia de Farco de todo el país. La justicia rechazó el pedido del ex secretario de Ambiente de la provincia, Raúl Costa, para frenar el proceso en su contra tras autorizar el emprendimiento inmobiliario en zona roja, protegido por leyes ambientales en la zona de Candonga en el año 2010. El juez Díaz Reyna confirmó la elevación de la causa a juicio hecha por el fiscal anticorrupción con expresiones muy, muy duras respecto de la actuación de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba en materia de actividades en zonas rojas en la provincia, expresando claramente que las leyes ambientales están para ser cumplidas, que los funcionarios no pueden evadir esa responsabilidad. Deben hacerlo valer y no deben autorizar estos emprendimientos ni construcción de ningún tipo. Escuchamos a Juan Smith, abogado de la Asamblea Vecinos de Chabascate. Dicho emprendimiento fue llevado a cabo por la empresa Ticupil, sociedad anónima, en zona protegida que prohíbe el desmonte. El abogado destacó el valor del fallo como ejemplificador para los funcionarios que no aplican leyes ambientales y recalcó las imputaciones que pesan sobre funcionarios y la necesidad de modificar los artículos. Es muy importante esto porque pone en el debate la función de los secretarios de Ambiente de la provincia de Córdoba. Yo te diría que desde que está el gobierno de La Sota y Schiaretti, no hay un solo secretario de Ambiente que no esté denunciado y o imputado en la provincia de Córdoba, incluido el actual, ¿no? Es decir, algunos están imputados y otros están denunciados por los vecinos, por los pueblos, en donde estos funcionarios dictaron resoluciones que la verdad son horrorosas y se oponen a la ley vigente, ¿no? Se suma la denuncia contra Cristian Miotti, gerente del ERCEP, por obras de soterramiento eléctrico en el año 2017, en la misma zona, en contra de la resolución 57/2017. Ambos funcionarios son denunciados por abuso de autoridad. Reportó María Abaca desde Radio La Ronda para el informativo Farco.